lo sabemos, solo quedará a nuestros recuerdos. No sé si existe el cielo o el infierno, todos moriremos y eso lo sabemos. La muerte está esperándote, esperándome, y no podés escaparte. No sé si existe el cielo o el infierno.